ser. Te quiero. Mírame, solo mírame. Más que nadie en este mundo yo te quiero. Bésame una y otra vez, porque nadie te querrá. Llenaste toda con tu presencia.